Y estamos con el psiquiatra, psicoanalista, escritor, hombre de teatro también y de la cultura, Alfredo Grande. ¿Cómo te va, Alfredo? ¿Qué tal, Andrés? Un gusto saludarte siempre. Acá en Buenos Aires, tratando de que nos ayude a pensar, ganó Milei las PASO. ¿Cómo lo ves? Bueno, debo decirte que todavía no he escrito nada, a pesar de que creo que cuando uno escribe es porque algo elaboró, pero he hablado bastante, varias notas, y me ayudan a pensar a mí también, ¿no? Primero, que yo creo que se sorprenden los negacionistas. Es decir, acá cuando se habla de negacionismo de la dictadura, del holocausto, para él negacionistas seriales de la situación política. Es decir, yo creo que en general el gobierno actual ha sido negacionista serial de muchas cuestiones y los efectos que tienen las cuestiones que han hecho, ¿no? Con esta costumbre de echarle toda la culpa al gobierno de Macri y la ausencia absoluta de autocrítica, entraron en una especie de mezcla de negacionismo y autismo. Por ejemplo, ponerlo a Massa es un negacionismo, porque o se cree que la gente es tonta y todo el mundo olvida todo, pero Massa fue uno de los factores por los cuales ganó Macri. El otro factor por el cual ganó Macri fue Cristina Kirchner, ¿no? O sea, que lo puso a Scioli. Entonces, si vos partís de ahí, que no hace tanto tampoco, ¿no? Te das cuenta que si hay una figura que no podía concitar ningún entusiasmo dentro del peronismo, era Massa. Porque Massa fue el encargado de ese delicado equilibrio que había logrado Scioli y romperlo definitivamente. El Frente Renovador se funda realmente como una opción básicamente frente al kirchnerismo. Y Massa tuvo declaraciones muy concretas que le iba a destruir el kirchnerismo. Lo cual muestra que tenía razón. No la que él pensaba, pero lo va a terminar destruyendo. Ajá. Con la ayuda de Cristina Kirchner, por supuesto, ¿no? También el peronismo tiene una actitud negacionista con la figura de Cristina Kirchner, con la cual no pueden animarse a la menor crítica, mucho menos reproche, de ningún tipo, aún hoy. Por lo menos yo leo bastante y Cristina goza de una impunidad absoluta, ¿viste? No jurídica, que también en parte, pero sí política, ¿no? Entonces, claro, desde el negacionismo es una sorpresa. Ahora, desde el no negacionismo, tampoco que uno la tiene re clara, era una de las opciones, porque realmente es un personaje que ha venido calando hondo. También otra forma de negacionismo es que todo es mediático, ¿viste? Que todos los medios y los medios juegan a favor, juegan en contra, y si alguien aprovechó los medios es el kirchnerismo y cualquier partido gobernante. Pensemos en Menem, rey de los medios, ¿viste? Estaba en todos lados. O sea, por ahí tiene que ver con el espíritu de esta nota, ¿no? Pensar el negacionismo en lo político. Entonces la sorpresa, pero hubo muchas sorpresas. Primero, el altísimo número de votos en blanco, votos bronca, abstenciones, que son incluso mayores que el 30%. Segunda sorpresa, Cristina habló de los tercios, sí. Pero es para el peronismo un tercio es miserable, ¿viste? Sí. Ha sido siempre un partido que si se apretaba el peronismo arrasaba, excepto cuando ganó Alfonsín, que también fue un acto de negacionismo porque creían que la tenían cerrada, todo, bueno. Para Massa un tercio es una derrota. Más que derrota, fracaso. No es lo mismo derrota que fracaso, pero se parece. El fracaso es derrotarse a uno mismo, ¿no? Pero para Milei ese tercio es un éxito. Porque lo coloca en el podio, ¿viste? No sé quién será la medalla dorada, pero la medalla dorada, la de bronce y la de plata, la tienen Patricia Bullrich, Milei y Massa. O sea, los tres están en el podio. Por primera vez, creo, no sé, yo no soy joven, por primera vez ese podio se resuelve con tres opciones de derecha. Antes algún equilibrio había, ahora se perdió el equilibrio. Han logrado esta forma de entender la política, que todo sea de derecha. Es más, otro negacionismo es que después del desastre de 2021 apareció combatir a la derecha con la derecha. cuando empezó Alberto, ¿te acordás que cualquier crítica a Alberto era hacerle el juego a la derecha? Sí. Bueno, los kirchneristas especialmente se especializaron en eso y ahora le hacen el juego, le levantan las apuestas, bailan con ellos. Entonces inventaron esto, que la mejor manera de combatir a la derecha es poner a alguien de derecha. O sea, Massa para combatir, supongamos, a Patricia Bullrich. No funciona así. Otro negacionismo. Milei es deseado por mucha gente. ¿Es deseado? Por mucha gente. Ajá. No es el cuco. Para muchos es el cuco porque lo ubicamos en, bueno, lo del CONICET, lo del Banco Central, todo eso está bien. Pero para mucha gente. Yo estoy discutía con alguien y me decía, no, pero el CONICET, escúchame, una persona que hace 8 años que está cagada de hambre, que pisa y pisa barro, que come polenta, ¿a usted qué le importa el CONICET? Dice, ¿cómo son las prioridades que establece que una persona vea qué es lo mejor para ella? Vos podés tener un discurso muy racional, pero las masas pauperizadas, miserables, yo le comentaba a un amigo hace poco, yo, 40 años en la Universidad de Buenos Aires, si fuera por mi jubilación estoy en la indigencia. A ver, entonces vos trabajás hoy y podés estar en la línea pobreza. Entonces, todo ese cuentito, viste, de que va a tachar esto, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de... Está bien, es cierto, pero vos entrás en una especie de negacionismo de que si la necesidad tiene cara de hereje, la necesidad hoy tiene cara de Milei. Ahora, estoy contento, por eso no, estoy profundamente mortificado, pero la culpa no la tiene Milei. Si la necesidad hoy tiene cara de Milei, significa que, como dijimos tantas veces, el problema es que el que le da de comer al chancho. Y a Milei le dieron de comer todos, incluso criticándolo, incluso defenestándolo. Hay que tener mucho cuidado porque el voto espanto tiene techo bajo. Y el gobierno ha insistido que somos algo así como el menos males de los males. Ajá. Y mucha militancia peronista que conozco dice eso. Sí, pero los otros son peores. Yo no sé si vos te querés acercar a una chica, no le vas a decir, mira, quédate conmigo porque los otros son peores que yo. No es un argumento muy cautivante, ¿viste? Vos tenés que demostrar que sos bueno. Y que además que sos bueno, sos muy bueno. No que sos mejor que el malo. O sea, ese argumento yo creo que estalló en las PASO. Yo creo que el voto a Milei, como segura, por ejemplo, el voto a Massa no es un voto deseado. Nadie que lo votó a Massa está bien. Puede fallar, como diría Tuzán. Lo votó por deseo a Massa. Massa no fue deseado. Massa fue subordinación y valor a lo que dijo Cristina o por el espanto a Milei. Y la prueba de eso es que no es deseado. Es que paradójicamente el deseado en las PASO de la Unión por la Patria fue Grabois. Claro. Es decir, el que arrastró deseo fue Grabois. Y más arrastró mandatos. Ahora, la tragedia para mí es que en este país, en otro será peor, no me importa, vivo en este, el mandato tracciona más que el deseo. O sea, Massa tracciona un 10 y Grabois un 5. Los que votaron a Grabois, votaron por deseo a Grabois. Claro. Y para huir del mandato de Massa, que además fue precedido de un paso de comedia grotesco, malo, vos que hablabas que yo hago teatro, muy malo, de Guado de Pedro con, ¿cómo se llamaba? El impresentable este que pusieron de vicepresidente por 24 horas, nunca me acuerdo el nombre, bueno, el que entró, que fue gobernador, que fue también el tucumano. Ministro de Salud fue un tiempo. Sí, ministro de Salud, bueno. Entonces lo pusieron a Guado de Pedro, duró 24 horas menos, lo usaron como un muñeco, ¿viste? O sea, lamentable. Después dijeron que va a ser el jefe de campaña de Massa, ahora parece que va a ser la esposa jefa de campaña de Massa. O sea, todo esto, hay gente, mucha gente, por ahí yo también, que por ahí no te lo puede decir claramente, pero lo siente. Uh-huh. Y uno vota no con el cerebro racional, con el hemisferio izquierdo, sino vota con las tripas. Uh-huh. Va y pone el voto. Y la famosa frase que se pudra todo, se está usando mucho. Uh-huh. Yo no sé si vos viste la película Guasón. Es extraordinaria, ¿viste? Sí, sí, sí. ahí muestra claramente, ¿viste? Cuando se pudre, se pudre. Y aparte que es una actuación memorable del protagonista, lo hackean de todos lados, ¿viste? Entonces, finalmente, basta, ¿viste? Se pudrió todo. Y bueno, no sé si se va a pudrir todo, pero la tragedia es que lo mejor que nos puede pasar es malo. Porque Massa es el lobo con piel de cordero. Milei es el lobo sin piel de cordero. Tiene esa peluca media rara, pero bueno. Y Patricia Bullrich es una inepta absoluta y además que ya ha demostrado lo totalmente inescrupulosa que es, ¿no? Así que fíjate el panorama que nos deja después de 4 años, 4 años de una gran oportunidad que fue el postmacrismo. Ahora, ¿cómo se puede desperdiciar el postmacrismo de esa manera? Yo creo que hasta me inclino a pensar que lo hicieron a propósito, digamos. Porque no se puede ser tan torpe, ¿viste? Elegirlo a Alberto sabiendo lo que era Alberto, aplaudieron la elección de Alberto como algo genial. Y Alberto es lo que es, y fue el más auténtico de todos, él es eso. Nunca fue otra cosa, ¿viste? Y con Néstor funcionó porque Néstor, evidentemente, le fue muy útil a Néstor, y con Cristina no. Alberto habló peste de Cristina. Peste. Más habló peste de Cristina. Ahora, ¿qué hace Cristina? Manipulando con todo tipo que la odian y que ella los odia. Bueno, cuesta pensarlo. Entonces aparece Milei, ¿viste? Así como la cara del loco lindo, aunque no sea nada lindo. Y bueno, alguien cautiva. Fíjate esto. Ahora es fuerte eso que es deseado. Es muy deseado. Porque muchos analistas dicen, no, Argentina no se derechizó. ¿Cómo? Porque muchos analistas dicen, Argentina no se derechizó en cuanto a su componente ideológico. ¿Cómo lo ves? Y bueno, habría que definir qué es derecha y qué es izquierda hoy. Yo creo que se derechizó cuando aplaudió a Alberto, se derechizó. Se derechizó cuando hubo que votarlo a Scioli. Se ha derechizado. En la década del 70 se recontra derechizó. Se fascistizó en la década del 70. Y nadie, no hubo una insurrección para echarlo a López Rega. Fue una cosa palaciega. La CGT hizo lo suyo, pero porque le habían tocado las paritarias. Yo no sé si se derechizó, porque alguien, malévolamente, yo por ejemplo, puede decir, no, no se derechizó. Ya estaba de derecha. Claro que no se derechizó. No se derechizó. Bueno, estábamos con el tema de la derechización de la Argentina, ¿no? Sí. Sí, volviendo a un poco la idea central de esta charla, creo que ha habido un negacionismo contumaz de que la Argentina hace muchos años, diría décadas, que está a la derecha. Ha sistemáticamente atacado a la izquierda de todas las maneras posibles, a los movimientos sociales, a los movimientos populares también, o los ha ignorado o los ha... Porque digamos, un país que tolera el extractivismo, provincias que toleran que la gente no tenga agua para beneficiar a las grandes empresas. Eso es de derecha. ¿Qué es la derecha hoy? La derecha es trabajar para los grandes grupos multinacionales, empresarios. Una provincia que tolera que saquen litio, y lo máximo que dijo Cristina es que dejen para una batería. Eso es de derecha. El saqueo es de derecha. Y acá el saqueo es institucional, es orgánico, es estructural. Así que yo no veo que se derechizó. Está a la derecha. Vos lo podés llamar una colonia. Ahora de nuevo se puso tema de lo colonial. Bueno, lo colonial, las colonias son de derecha, porque reciben las obras del banquete. Acá el problema es que cada vez hay menos obras, ¿viste? Pero como actitud subjetiva son de derecha. Hay cada vez como que el tope de la pobreza estructural y la pobreza por ingresos no baja del 30%, digamos, ¿no? Bueno, con otro negacionismo, hoy estoy con el negacionismo, que es el trabajo informal. Porque el trabajo informal sostiene precariamente, pero sostiene cierta cuestión distributiva, cierta cuestión productiva, pero no nos olvidemos que la única manera de tener planes es con trabajo informal. Cuando vos conseguís trabajo formal, te bajan el plan. Desde ese lugar, la posibilidad de tener planes más trabajo informal, algo te sostiene, algo te mantiene. Por eso esto no explotó ya. Digamos, la cara, en vez de los planes sociales, es el trabajo informal. No hay uno sino el otro. ¿Por qué? Porque el trabajo informal es casi el 50% de la economía. No es que es el 10%, entonces bueno, más o menos. No, es casi el 50%. Ahora, nadie quiere trabajar en el sector formal porque pierde planes. Y los sueldos son... Con los sueldos no comés. No llegás. Una familia tipo que alquila, olvídate. Entonces la informalidad sostiene los planes sociales, que supuestamente sostiene el déficit fiscal, que supuestamente, o sea, no cierra a menos que te endeudes para pagar deuda, que es lo que hace Massa. Es la vieja receta de la derecha: endeudarse para pagar deuda. Entonces, que los yuanes, que Qatar, que lo que sea, pero te estás endeudando. No es que te den un préstamo, es decir, te endeudás para pagar deuda. Le da una nota de color. Te endeudás para tener deuda. Si pagas deuda con deuda, eso es de derecha y eso viene hace décadas. Y también la sociedad para ahí es muy amplio. La gente común está endeudada, tarjeta de crédito. Bueno, así, lo micro como lo macro. Exactamente. Las tarjetas de crédito han sido un invento malévolo, del cual ya nadie puede... La bancarización de la economía. Yo recuerdo cuando iba a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Medicina, a mí me pagaba la tesorería de medicina con plata. Había un departamento de cobranzas. Iba con mi recibito y me pagaban. Después se bancarizó todo. Primero el Banco Patagonia, ahora el Santander. La jubilación está bancarizada. Y uno dice, ay, qué suerte, porque... es más cómodo, sí, es más cómodo, pero tenés todos los porcentajes que te sacan y realmente vos, digamos, como que te jubila el banco. Entonces, la bancarización de la economía también es de derecha. Entonces, yo no creo que no se derechizó. Yo creo que ya venía derechizada y por eso, bueno, siga, ¿viste? Lo que decía antes, tres candidatos de derecha, no ha sucedido. Cuando ganó Menem, que le ganó Angelós, era porque se suponía que Angelós era de derecha, ¿te acuerdas que decía el lápiz rojo, no? Sí. Que iba a cerrar aerolíneas. Y después Menem era de izquierda. Y Menem vendió todo. Todo. Y nunca hubo una insurrección popular, nunca lo echaron del PJ, terminó muriendo como senador, nadie se dio cuenta, porque igual, bueno, creo que a los meses se dieron cuenta que estaba muerto. Y bueno, algo más de derecha que Menem. Ahora, que el negacionismo hizo que Menem tuviera dos mandatos y ganara la tercera elección, que se la ganó Néstor Kirchner. Entonces, esto de la derechización más el negacionismo es un cóctel mortal. Es decir, estamos condenados a repetir la historia, evidentemente, porque la negamos. Ya, no hablemos de autocrítica del kirchnerismo, porque esa es imposible, sí. Pero ni del menemismo se hizo autocrítica. No. ¿Cuál es la mayor autocrítica? Y vas a ver cómo todo cierra. Vos habrás escuchado, Menem no es peronista. Claro, sí. Negacionismo. Sí. Y no solamente era peronista, era lo más peronista de los últimos tiempos. Sí. Y Néstor Kirchner, recordemos que dijo que era el mejor presidente que había habido. En Santa Cruz lo dijo, está grabado. Sí. Y Milei reivindica a Menem. O sea, y acabaron. Bueno, ¿y dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia de fondo, quiero decir? Porque yo siempre, viste, cuando dicen no son lo mismo, sí, está bien, no son lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia entre Milei hoy y Menem antes? Sí. O entre el Menem que los Kirchner apoyaron y después se dieron vuelta, pero lo apoyaron. O el Duhalde, que fue vice de Menem y después se opuso. O el mismo Scioli, que fue vice de Menem, gobernador, y después fue vice de Néstor. O sea, acá el negacionismo no es solamente del holocausto o de la dictadura militar, es un negacionismo como política pública, ¿viste? Y dentro de ese negacionismo, bueno, puede aparecer cualquier cosa. Ahora, en medio de todo este panorama, pobre nuestra salud mental, ¿no, Alfredo? Sí, la salud mental comandada por el negacionismo se convierte en una especie de constante ejercicio de la represión, por un lado, de la disociación y de la regresión. Viste que ahora está muy de moda los trastornos del espectro autista. Sí. Del autismo. El autismo, sí. Hay dos posibilidades, sos autista o sos zombie. Eso quedó reducido. Y el autismo se da a través de la electrónica, los famosos jueguitos y todo eso. O si no, sos un zombie que va buscando cerebro. El tema de la droga. Ajá. El tema de la droga es mucho peor que la pandemia. Mucho peor. Sabemos que hay una complicidad, una asociación ilícita entre policías, comisarios, traficantes, seguramente jueces, políticos, para que exista el, bueno, recién hablábamos de Carlos del Frade, lo tiene clarísimo. ¿Y por qué no? Y nadie hace nada. Nadie inventó los intocables. Con la trata, lo mismo. La trata es una industria, ¿no? Que la trata, la ley, que la prostitución, el abolicionismo y todo eso. Pero la trata como industria, nadie la toca. Yo creo que con 20 policías entrenados destrozás todo. Metés en cana a todo el mundo. Vos fíjate que el no negacionismo sería la cara siniestra del no negacionismo. Es Bukele. ¿Viste que Bukele dijo, bueno, basta la mierda con todo? ¿El Salvador? ¿Eh? ¿El Salvador? Claro. Entonces vos ves a los que eran las maras, las pandillas, che, y tiene gran popularidad. Por lo menos no entró en el negacionismo de la situación. Acá, viste, donde yo vivo, ves a travestis, prostitutas, vendiendo droga, y a 20 metros dos policías. Es tan grosero, viste, que ahí vos sacás una foto de eso y te das cuenta de lo que es el pacto no sindical militar que hablaba Alfonsín en su tiempo, ni de la industria militar, sino el pacto policial narcotráfico. Y alguien me puede convencer a mí que eso no se puede desarmar. Claro que se puede, pero da tanta ganancia a todos. Las obras de ese banquete alcanza a tantos, sí, que nadie lo va a desarmar. El otro día le preguntaba a Julio cómo se mueve Julio Gambina, ¿no? ¿Cómo se mueve el dinero del narcotráfico? Y por los bancos, y por la financiera. Lo que vos decías, ¿no? Antes. Porque en algún lado se tiene que lavar, se tiene que poner en marcha, ¿no? Una vez vi una, me acuerdo, en un informe de cómo lavaban, el problema que era lavar activos físicos. O sea, necesitaban habitaciones enormes para guardar los billetes. Ahora con todo financiero, con todo digital, es más fácil. Pero evidentemente los bancos forman parte de esa asociación ilícita. Digamos de otra manera, el Banco Central no regula eso. Alguien va a depositar 20 mil millones de dólares y no le preguntan de dónde lo sacó. Se preguntan a vos si pagaste monotributo y a mí también, pero no a ellos. Bueno, quiere decir que la complicidad grosera es una forma de negacionismo. Niegan que es un delito, niegan que trae tremendos daños a la sociedad. Todo se niega. Todo se niega. Entonces, desde la política pública del negacionismo, cuando eso negado aparece, todo es posible. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa. ¿Y qué hacer en medio de este panorama, no? Aunque sea de los más chiquititos, los más cotidianos. Mirá, los que estamos bastante entrenados y convencidos de la política de masas, creo que hay que esperar que algo fermente, ¿viste? El viejo tema del fermento, ¿no? Tratar de ser fermentos para que en algún momento, que no va a ser corto plazo, quizá ni siquiera mediano, algo cambie, pero va a ser traumático. Va a ser mucho más traumático que el ajuste. Y evidentemente cuando se ha hecho una retórica miserable y cobarde de la paz, de la no violencia y todo eso, es muy difícil. Yo tengo escrito, pero claro, imagínate que la cantidad de gente que me lee a mí no es significativa, que la prédica de la no violencia impide diferenciar violencia de crueldad. Y lo único que permite enfrentar la crueldad es la violencia. Pero acá no, acá la paz de los cementerios, pero no importa la paz, la democracia. El culto a lo democrático es otro negacionismo. ¿De qué? De que esto es un régimen constitucional. Uh-huh. Y ni siquiera demasiado... Pero no es democrático. Claro. ¿Vos ves un cartonero con toda la familia buscando en los contenedores de basura? Ahí te das cuenta que no hay democracia. O vas a... Hay, en Rosario, por ejemplo, todos los que construyeron esos silos a borde del río, tenemos... Entonces te das cuenta que, ¿qué tiene democrático 50% de pibes muertos de hambre? ¿Dónde está la democracia ahí? Entonces, otro negacionismo, y ya van muchos, es que no es un régimen democrático el que tenemos. Es un régimen constitucional donde lo democrático, que tiene que ver con valores muy claros, por ejemplo la igualdad, no se cumple. Porque, digamos, todos somos iguales ante la ley, pero la ley no es igual para todos. No. Anda a una cárcel y vas a ver todo. La población carcelaria no es ni rubia, ni tiene ojos ni más. Y si lo fuera, cárceles VIP y cosas por el estilo. O sea, no somos iguales ante la ley. Eso es grosero. Pero, bueno, hay un entrenamiento de negar todo aquello que vulnere ciertos baluartes. Por ejemplo, bueno, la democracia se cure, se coma, se educa, es un baluarte que groseramente fracasó. Y no creo que haya sido culpa de Alfonsín. Bueno, una prueba de que el país es de derecha es el golpe de Estado de Alfonsín. Claro. Que solamente se dice que adelantó... Las elecciones de... Las adelantó porque tenía otra cosa que hacer. No, las adelantó porque le hicieron un golpe de mercado, Cavallo, fundamentalmente, para después ocupar Menem el lugar y agravar todo lo que decía. Y de hecho, lo que pasa es que Menem era tan astuto que le pasó la mecha a la convertibilidad de la Rúa. Claro. De la Rúa cae por Menem, no cae por él. Y la prueba de eso es que De la Rúa terminó llamándolo a Cavallo. ¿Te acordás? Pero llamó al Cavallo del final. El problema era el Cavallo del principio. Cuando dijo que la convertibilidad llegó para, no sé, 60 años, 70 años. Ahora, Alfredo, uno, no es que uno sea alfonsinista, pero uno escucha los videos, los discursos de Alfonsín y bueno, los añora, porque hoy cada político... Pero por supuesto, el primer Alfonsín, lo que pasa es que ahí está. En ese momento, y yo me acuerdo porque lo viví directamente, el PJ negaba toda posibilidad de perder. El golpe que dio Alfonsín, el triunfo de Alfonsín al PJ fue menocaut. Fíjate que después del 83 aparecieron los que se llamaron los renovadores. Uh-huh. Entre ellos Menem, Cafiero, De la Sota. En esa época se hablaba de los mariscales de la derrota. Dentro de todo, bueno, a la luz de lo que pasa ahora, es muy superior. Y de hecho el peronismo se reinventó, por así decirlo. Le hicieron mierda a Alfonsín y Menem ocupó el poder 10 años. 10 años. O sea que ahí sí hubo una fuertísima autocrítica. Los Luder, los Adi, los Herminio Iglesias los barrieron a todos. Cuando perdieron esa elección yo creo que estaban más groggy que ahora con Milei. Pero es cierto que hubo una corriente que se llamó en su momento los renovadores, que hicieron un diagnóstico que yo creo que fue correcto, ubicaron a los mariscales de la derrota y al diablo con ellos. Cafiero y Menem fueron una interna. Bueno, Menem. Sí, pero todo el mundo pensaba que ganaba Cafiero. Otro negacionismo más, sí. Lo que era Menem. Menem en esa época era el Milei de ahora, ¿eh? Sí, sí. Era como un loco con las pastillas que venía acá. Sí. Y funcionó. Sí. Y funcionó. Vaya a saber los mecanismos de identificación con Milei, ¿no? Bueno, Milei lo reivindica a Menem de una manera ostensible y Menem aparece de una manera no muy distinta a la que aparece Milei. Aparece como el raro, ¿viste? El inusual. Ah. Cafiero era el del sistema, ¿viste? Cafierito, como decía Perón, ¿no? Atildado, buen discurso, simpático. Y Menem venía con las patillas haciéndose el Facundo Quiroga y ganó. Ganó la interna y ganó la presidencia. Y eso pasó hace mucho tiempo. Bueno, ahora estamos en lo mismo. Por supuesto, yo supongo y espero que no gane Milei, pero tampoco espero que gane Patricia Bullrich y tampoco espero que gane Massa. El problema es que en el podio están los tres. Sí. Ese es el problema. Entonces, ¿qué haces? Y nosotros, bueno, porque también nos estamos quedando sin referentes intelectuales, políticos. Seguramente, mira, en la noche negra, en la noche de niebla, hay que esperar que aclare un poco, ¿viste? Acá no sé, yo prefiero refugiarme leyéndolo a Brecht, a Ibsen, a Marx, escribiendo. ¿Algún libro en puerta que sale? La verdad que no, porque es otro. Bueno, sí, pero no es mío, es un colectivo de autores sobre los 40 años de democracia, está por salir. Pero no es mío. La posibilidad de publicar, por ejemplo, ya que lo mencionás, es casi nula. Hoy el costo de un libro, entre 1.500 y 2.000 pesos. ¿Cuánto? 1.500 y 2.000. Y lo tenés que vender casi el doble para... Mucho más, porque después tenés un montón de costos. Te digo, son pavorosos. Yo no sé cómo publiqué los libros que publiqué. ¿No? Hoy no podés comprar papel siquiera. Yo muchos de los libros que publiqué, compraba el papel, fijaba eso y ya y lo demás se negociaba. Ahora no. Ahora ni siquiera te venden el papel. Porque claro, que saben si van a poder reponerlo. Ajá. Entonces es un problema publicar. Un libro de 300 páginas, 250, muy difícil de publicar. Está el tema de la impresión digital, del ebook, pero igual hay tanto para leer que no me preocupa, ¿viste? Pero claro, lo digital, claro, después cada uno lo imprime, pero también es caro. No, es carísimo. Uno lo baja y después lo imprime de fotocopia, pero es carísimo también. Bueno, en general ya me parece que el momento evolutivo es que lo digital se queda, ¿viste? ¿Cómo ves que las nuevas tecnologías, las redes sociales están afectando los vínculos humanos, digamos? Bueno, en una discusión con un compañero peronista me hablaba de la revolución digital. Y yo escribí un trabajo, creo que para Tramas, que se llama La Restauración Digital Conservadora. Yo creo que toda la digitalización de todo es de derecha. Y la prueba es que lo que se llama inteligencia artificial hoy en realidad es una programación. Pero ¿quién hace esa programación? ¿Quiénes son los programadores de la inteligencia artificial? ¿Los sindicatos, los docentes, los profesionales? No. Entonces esta digitalización va a llevar una especie de, como la idea hegeliana del espíritu absoluto. Entonces, bueno, absolutamente... si entendemos por derecha la suma del poder total, de la concentración total del poder, la digitalización es de derecha, claramente. Vos ves a chicos jóvenes con su celular, entrás, vos viniste acá en subte, todo el mundo conectado. Si alguien lee un libro, vos sacás una foto, ¿viste? Porque es un reptiliano, ¿viste? Y bueno, eso que es autismo, ruptura de vínculos, tomar vínculos ideales por reales, como ya plantea Freud hace muchos años. Si se toma lo ideal como si fuera real, Y bueno, y así, yo te comentaba que muy pocos pacientes míos quieren lo presencial. Ya moverse es una locura, ¿viste? Viajar. ¿Y el amor en estos tiempos? ¿Me refiero a la relación amorosa? Bueno, está digitalizada también. Se ha impuesto, y la pandemia fue un gran campo de entrenamiento de esto, guarda. Porque el tema de la pandemia no fue la pandemia, sino el aislamiento. Y como el aislamiento es pésimo consejero, de hecho, en todas las cárceles de máxima seguridad, hasta la sede de aislamiento. Y el aislamiento llevó a que la comunicación sea digital. En la comunicación digital hay un poco de percepción y hay mucho de alucinación. Yo tengo un concepto que llamo el alucinatorio político-social, que es eso, vos ves lo, no lo que es, vos ves lo que te hacen, lo que quieren que vos veas. Ajá. Ni siquiera lo querés vos. Es una... El deseo, tal como lo conocimos en la modernidad, no existe más. Ajá. La prueba de eso, ¿sabés qué es? La publicidad. Hoy escuchaba que Patricia Bullrich está en otro look, está en el look candidata. Entonces, la están peinando de otra manera, la están lookeando. Ajá. ¿Cómo se lookea cualquier cosa? ¿Viste? ¿Es Patricia Bullrich? No. Es la versión Patricia Bullrich candidata. Después habrá otra, ¿viste? El mismo Milei está mucho más reflexivo. Claro. Si ya no ruge tanto, ¿viste? Ahora regurgita un poco. Entonces, el deseo está también programado. Ah, qué fuerte eso, que el deseo está programado, ¿no? Porque sí. Vos te dedicás a la salud mental y decías algo muy lindo recién. El deseo de la modernidad. ¿En qué nos vamos a convertir, no? Porque bueno, no hay nada hermoso. Deseaba, por eso sí, decía vos, mirá, no, si nos podemos ver mejor. Sí, sí, bueno, verte. Pero vos y yo somos fósiles, ¿viste? No. A mí me sorprendió, dije, bueno, está bien, es exótico, ¿viste? Pero en realidad sos fósil. Nosotros, porque yo muchas veces me dio un chiste y me dio en serio, decía, yo más, hoy por ejemplo, si un paciente me llama directamente, yo me pongo muy mal. ¿Por qué? Porque ya la costumbre es que te preguntan, ¿te puedo llamar? ¿No? Yo me acuerdo cuando usaba el teléfono negro, ¿no? Con cable, que la gente te llamaba y vos atendías. Y eras un beneficiario que tenías teléfono. Ahora no. Ahora a un llamado por teléfono celular está mediatizado. Yo cuando me llaman sin avisarme, corto. Excepto que conozca, vos no te voy a cortar, pero quiero decir. Pero vos me mandás tu mensaje primero. Sí. Ya la costumbre primero el mensaje. Entonces, bueno, estás en agenda. Yo a veces recibo mensajes, no está en agenda y ni bola le doy. Y cuando me dejan mensajes en audio, ni los escucho. Porque se produce una saturación de mensajes o de llamados que justamente sirven a la no comunicación. Porque no tenemos capacidad de comunicarnos tantas cosas al mismo tiempo con tanta gente. No existe esa capacidad. No existe. Eso es ruido. Te pasa por arriba. Es ruido. Ahora, todas estas aplicaciones de citas, etcétera. Yo digo, en las grandes ciudades también, en Venado, digo, el amor digital, no sé cómo bueno, se llama. Bueno, pero es que también, bueno, está bien, yo no veo, que veo que eso es un fósil, pero el amor es un combinado de piedra. En la historia de las relaciones matrimoniales, por ejemplo, el amor nunca figuró. Nunca figuró. El amor siempre viene después. Primero hablemos de los mangos, de los intereses, de los negocios. Después, el amor en realidad no es condición necesaria, es mucho menos suficiente. Es decir, las relaciones humanas se han dado siempre por interés, no por amor. Intereses. Y cuando hay conflicto de intereses, bueno, se arma la rosca. Pero ya Engels lo decía cuando hablaba de la origen de la propiedad privada de la familia y del Estado, de que el matrimonio es una cuestión meramente de intereses y que en realidad el verdadero amor va por otro lado. A veces coincide, ¿viste? Pero muy pocas veces. En realidad las pasiones intensas amorosas van por otro lado. No necesitas casarte para sentir amor. Eso es tan evidente que cualquiera lo sabe, ¿viste? Ahora, ¿qué fue? Entonces te dicen las personas, no me interesa, pues. ¿Se referirá a lo que vos decís, al amor o a lo que vos decías de los negocios? Bueno, yo creo que en este momento el amor es un, digamos, es un, A ver, ¿cómo podríamos decir? Es un bonus track, ¿viste? Si hay amor, mejor, la pasás mejor, qué sé yo. Pero si, y vos lo ves en todo lo que es el deporte y la farándula, ¿viste? Son traficantes de amor. Es decir, existen otras palabras, yo no estoy tan ayornado, pero por suerte tengo pacientes que de vez en cuando me ayornan en ciertas cosas, ¿no? ¿Qué sé yo? Había un viejo chiste, no sé si lo puedo reproducir, muy viejo, pero ¿qué tiene que ver con esto? Que en una peluquería, ahora no sé si se puede contar, si querés. Sí, contalo. Estaban varias mujeres, ¿no? Atendiéndose en la peluquería y una le preguntó, che, ¿vos qué preferís, coger o masturbarte? Y bueno, me iban contestando, ¿no? Sí. Y una dijo, no, yo coger, masturbarme no. Se sorprendió, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué preferís coger a masturbarte? Y se queda pensando y dice, bueno, no sé, se conoce gente, ¿viste? O sea, el tema del soporte biológico, a ver si le digo, el soporte vincular del amor y el soporte vincular de la sexualidad hoy está absolutamente perforado. Y ha sido subrogado por el soporte digital. ¿Por qué lo que más se baja en internet es pornografía? ¿Por qué sigue vigente la pornografía en esta época supuestamente de liberación total y que yo? ¿Y por qué? Porque la pornografía está sostenida desde cuestiones muy profundas, desde antes prohibidas, reprimidas, que no se cuentan, que no se dicen, pero que funcionan desde la noche de los tiempos. Y como Freud decía, el matrimonio está hecho para atrofiar la sexualidad. No sé si lo decía por el matrimonio de él, pero me parece que es bastante generalizado. Entonces, no es una sociedad del deseo esto. Ajá. La sociedad, lo que llama la sociedad de consumo, el mercado. El mercado no desea, el mercado te impone. Cualquier publicidad te impone el producto. Te lo disfraza de qué rico, qué bueno, ¿viste? Pero te lo impone. Y vaya si funciona que de pronto vos te encontrás, no digo vos ni yo, porque bueno, somos rebuscados, pero la gente que no es tan rebuscada, comprando cosas porque en la publicidad le quedó picando el mensaje. Y el Milei, Massa, Patricia Bullrich son mercancías también. Ajá. Son tan mercancías, aunque defiendan el Estado, son mercancías del mercado. Por último, entonces va a escribir esto del negacionismo, si la política sí, va a salir en trama o en agencia. No. Te lo vamos a dedicar a vos y al programa de radio, ¿no? No, sí. Yo creo que es un concepto muy fuerte el negacionismo. Pero se limita, se lo castra, se queda limitado a negar el holocausto y nada más. Ajá. Gracias, Alfredo. Gracias a vos.